Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quieran. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hoy es noticia que todos saben y ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste para nada, mami, y a la basura te llevo. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Dale, camina, apártate de mi nena, apártate de mi lado. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Fíjate cómo suena el polaco. Era un juego y nada más, su vanidad, su falsedad, ella mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho la niña tenía. Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno que no quede huesa ni piel de sus dedos. Mentira, mentira, tan solo mentira, cuentos, palabras, mi amor. Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. Me juro que me quería, ella mintió. Sigue mintiéndome así, que así bien me encuentro yo. Y yo no sé por qué me critican, porque soy loco, pero no le hago daño a nadie. soy así. Me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también. Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré. Y cada día más loco estaré. Y cada día más loco. Después de tanto caminar, mi Dios, me hiciste triunfar. Loco, loco, loco soy. Y cada día más loco. Yo quiero mucho a la gente, por ellos me mato por poco. Y cada día más loco. Y cada día más loco. ¡Opa!